FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Hay un debate entendido en la sociedad sobre qué hacer con los menores. Sí. Ese debate crece a medida que se descubre que hay muchos menores cometiendo delitos. Lo cual es falso. ¿Es falso? Menores cometiendo homicidios en la ciudad de Buenos Aires, menores de 16 años, tenemos 2 en los últimos 5 años. El Gran Buenos Aires no puedo decir, habrá más seguramente, pero tampoco es el número alarmante. Es falso. Y dice, bueno, hoy liquidamos a este. Y que son menores, bueno, basta con los menores. Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes. Y el que mata, tiene que morir. Ser niño no puede estar en peor situación pero que dado, el adulto. Dado este panorama, donde los chicos están en peor situación que los adultos, y donde las leyes son más duras con ellos que con los adultos, donde además no son causantes de crímenes violentos, ¿por qué se instala tanto en el discurso político a tan alto nivel el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, un discurso que dice la ley tiene que ser más dura con los niños? Acá no es una cuestión de hablar estadística, porque alguien que ha tenido un robo o un asesinado, un ser querido, no hay estadística ni explicaciones que valgan. Una vez más nos encontramos con menores reincidentes que llevan adelante delitos graves, disparando y vaciando un cargador de una pistola calibre 45. Que entendemos que hay que acelerar algunos debates. Un tema central, desde mi punto de vista, por experiencia que he visto en otros países, fíjese que el caso Uruguay, Ecuador, México, Paraguay, la imputabilidad de menores a partir de los 12, 13 o 14 años en delitos graves, lo mismo que del caso de Brasil. Yo me voy a permitir, si ustedes me escuchan, a decir palabras de la Presidenta de la Nación, que dijo que es necesario, ante un hecho reciente que pasó, y nosotros nunca le escapamos a la responsabilidad de hablar, y que algunos le quieren echar la culpa o la responsabilidad a quien gobierna la provincia de Buenos Aires, querer cargar la responsabilidad sobre Daniel Scioli en una provincia. El gobernador, si ese menor roba una moto con una pistola en enero de este año, y tampoco la justicia lo interna como peligroso, y hoy mata a un hermano con 4 o 5 tiros. Es hora que la justicia entre a tomar las determinaciones que corresponden. No se puede dejar en libertad, por más inimputable que sea, alguien que tenga ese marco de peligrosidad. Por eso la Presidenta dice que es fundamental que, sin especulaciones políticas, dice Cristina, sin tratar de hacer como hace ese señor que tiene tanta plata y que habla en cada partido de fútbol de la seguridad, dice que lo que hay que hacer, más que hacer propaganda y lucrar con la seguridad a ver si se obtiene un voto, es que el Congreso de la Nación Argentina ponga a discutir definitivamente la ley penal del menor para dar las soluciones que corresponden. Esto es lo que dice la Presidenta de los argentinos. El sistema necesita plantear esos casos, y el sistema necesita crearlos, porque si no los tiene, ¿dónde está el enemigo? Yo no quiero que bajen la edad de los menores, me parece absurdo. La van a bajar a 14, va a seguir igual. La van a bajar a 12, va a seguir igual. No se arregla nada con bajar la edad de imputabilidad de los menores, ni con subir penas indiscriminadamente. Para disminuir el delito necesitamos programas de educación, de inclusión social, de tener a los menores desde chicos, porque desde chicos es cuando se forman las personalidades y podemos decir, una criatura mal alimentada no puede ir a la escuela, no puede aprender. Entonces, tenemos que darle alimento, salud, educación, atención, cariño, amor, abrazos, si ustedes quieren, para que esos chicos no sientan que no valen nada y que no sirven para nada y que todo el mundo los excluye, todo el mundo los patea. Porque si todo el mundo los patea, ellos también se sienten con derecho a patear a los demás. Bueno, porque siempre que hay una situación que no se sabe cómo resolver, se inventa un enemigo. Y en este momento son los niños pobres. Ese es el enemigo. Y el arbolito está vacío, pero tiene el proyecto de ley de baja imputabilidad. Recordaba cuando veía y observaba ese arbolito de Navidad vacío a las madres del barrio Lomas de Moreno que se unificaron en la lucha en contra del Paco, pasta base de cocaína, droga que destruye a los niños y enriquece a los de siempre, reflejo de un modelo que no contempla respuestas a esta alarmante situación. En la lucha las madres se encontraron con una solución tibia por parte de la Municipalidad de Moreno, es decir, medidas recreativas y ninguna para combatir el narcotráfico. Ellas pedían ayuda al Estado, pero no quería que les lleven programas enlatados y que les digan lo que tienen que hacer. Exigían que haya más compromiso por parte del Estado, porque señalaban que si las madres saben quién vende el Paco, la policía también sabe y el gobierno también sabe. Reuniones con funcionarios comunales dilataron y desarmaron el reclamo colectivo que exigía un futuro sin drogas. La violencia institucional es un posicionamiento ante la realidad de los jóvenes que son sujetos sujetados en el marco de la ley. Las organizaciones sociales y políticas que se dejan seducir por los guiños del gobierno nacional, como la asignación familiar, un decreto presidencial o el programa Conectar Igualdad, ven como un avance de los que denominan justicia social, pero no señalan como, por ejemplo, el proyecto de baja edad de imputabilidad que está en debate en la provincia de Buenos Aires, avalada, como escuchábamos, por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el clima de inseguridad, los jóvenes aparecen como los responsables de ese caos social. La entrega de computadoras es una gran medida para la inclusión social de los jóvenes de las escuelas, pero se queda a mitad de camino si no se arreglan esas escuelas, si no se edifica un proyecto educativo en sintonía con las nuevas computadoras. Como lo dijo Tomás Abraham en estos micrófonos, podría ser una medida revolucionaria, pero se queda solo en la asistencia social, al no planificar un programa pedagógico que integre a la nueva tecnología. No hay intención de romper el asistencialismo clientelar, todo lo contrario. El gobierno utiliza esas medidas como una bufanda progresista que no llega a alcanzar a tapar el verdadero rostro del capitalismo. Los saqueados son los culpables del saqueo. Los hambrientos son responsables de no tener para comer. Los desocupados son los causantes de su falta de trabajo. Los adictos son la causa eficiente del narcotráfico. La violencia no es solamente física, sino también simbólica. Las minorías gobiernan a través de sus representantes votados por las mayorías y manejan los negocios legales e impulsan los grandes negociados. La delincuencia de guate blanco jamás será televisada. Es el frasco al revés. Tapa para arriba, desprotege hacia abajo. Los últimos eslabones de la cadena serán juzgados, nunca los primeros. Y hay que mostrar las consecuencias. Los pibes son víctimas, entonces, según la lógica del sistema al revés. Son los victimarios. Hay que defender la propiedad privada y para eso es fundamental perseguir a los sospechosos de siempre. Las pibas y los pibes. Se trata del derecho a la propiedad, el mismo que señaló el juez de paz Juan Francisco Radrizani a los vecinos de Loma de Casasco, estafados por comprar una vivienda del Plan Federal de Viviendas, donde el juez señalaba que tenían la misma culpabilidad del estafador. Jamás habrá cámaras y micrófonos que intenten mostrar las operaciones de los delincuentes de guante blanco. Así funciona el sistema. Los sospechosos siempre serán los más indefensos. Sucede en cualquier lugar del mundo. Hay muchas penas, muchos olvidos y mucha impunidad. De esta manera nosotros iniciamos, nunca es tarde en el día de hoy, en esta radio recuperada. La gente común, ¿no? La gente común es violenta. La violencia no es más común de lo que la gente común piensa. ¿Será que la violencia es propiedad exclusiva del deporte, de una barra brava o de un sector socioeconómicamente sumergido y castigado? ¿O será que la semilla de la violencia está esperando en nosotros, latente desde siempre en cualquiera de nosotros? Por ejemplo, un conductor se toma a golpes de puño furiosamente con un peatón en cualquiera de nuestras principales avenidas. Y la violencia se traslada en todas sus magnitudes, institucionalmente, estatalmente. Y en el día de ayer, diario La Nación publicó El varón de los métodos violentos, referidas a JC. Por mucho tiempo estos medios masivos de comunicación hicieron silencio de radio por lo que sucede en Merlo. Ni siquiera publicaron una breve sobre la audiencia pública en el Congreso este mismo año, en el mes de septiembre. Está en comunicación telefónica Horacio Lula Cepeda, donde aparece en este artículo firmado por Lucrecia Bullrich e Iván Ruiz. Horacio Lula Cepeda, Fernando Ochoa los saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Desde ya le agradezco por esperar en línea. La primera pregunta se desprende, ¿cómo recibió que ahora los medios publiquen lo que sucede en Merlo cuando hubo silencio de radio por mucho tiempo? Con sorpresa y también con expectativa, porque como bien citaban, era bueno, han pasado tantas cosas, en particular a mí, hemos enviado gacetilla, etcétera, etcétera, y no hemos tenido reflejo, ¿no? Incluso no estamos en una etapa electoral en donde por ahí se pone más énfasis en ese tipo de artículos, de búsquedas. Uh-huh. Así que, francamente, muy bien, por supuesto, porque también cabe decir que hemos hecho cualquier cantidad de cosas, que merecíamos que el resto de la gente que vive en otros distritos se enterara de lo que estábamos pasando nosotros. Y la nota en ese sentido me parece que es contundente, absolutamente. ¿Y qué análisis políticos hacen ustedes que esto salga a la luz ahora? Porque por mucho tiempo estuvo silenciado, como bien lo señalábamos, y también aquí se menciona que usted estuvo preso 4 meses, hay una cita directa de usted, pero ¿qué análisis hacen ustedes político de esta situación que se vive en Merlo y ahora esta cobertura de los medios de comunicación? Sí, en conjeturas en definitiva, ¿no? Porque, no sé, salió esta nota de repente, fuera de una época de... También uno podría decir, bueno, como en estos días el gobierno nacional está sacando alguna legislación con una avanzada así hacia algunos medios en particular, incluso la Nación en particular sufrió así un embargo, bueno, uh-huh. Están con el tema de papel de prensa, qué sé yo, uno podría buscar por ese lado, bueno, están como Tacé, en definitiva, pertenece al Frente para la Victoria, el partido de gobierno, probablemente estén uh-huh. buscando mostrarlo de alguna forma, pero ya digo, conjeturas, ¿no? Porque en definitiva era una merecida noticia desde hace muchísimo tiempo y en este momento lo han tomado de esa manera. ¿Qué cambió en Merlo en estos meses que usted está libre, luego de estar preso? ¿Se modificó algo la situación? ¿Sigue todo igual? Tenemos que decir que nosotros hicimos una actividad el 10 de diciembre, ¿no? Una marcha y un festival cultural. Y marchamos por la avenida de Merlo y hacía, yo no recuerdo, pero hace 9, 10 años, una cosa así, en que no hay una marcha que no se tope con el vallado en el medio de la avenida. Uh-huh. Y pudimos hacerlo realmente de una forma absolutamente cuidada. Incluso no estaban los grupos que siempre nos ponen ahí intimidatorios en un lado o en el otro. Así que yo diría que, no sé tampoco por qué motivos, pero fue un tema cuidado y el 10 de diciembre uno podría decir, bueno, esto es lo que siempre deberíamos tener el derecho de poder hacer, después de expresarnos libremente, y ese día ocurrió. Por lo tanto, hay, no sabemos exactamente qué, pero hay aires de cambio, ya sea por presiones, por otras cuestiones que no conocemos, que no, nos hace tener expectativa a futuro, ¿no? Sí, también el desafío de los propios vecinos que se atrevieron a ir al Congreso y a denunciar lo que sucede en Merlo. Totalmente, porque nosotros dimos una batalla esencialmente para vencer el miedo, que es el elemento de peso importante, el que se ejerce, digamos. Y bueno, y hemos tenido todo un combate a través de las ideas, de las redes, de las charlas, de las discusiones, de las situaciones. Bueno, y parece que como que mi detención fue como que rebalsó el vaso y varios dijeron, no va más, uh-huh. tenemos que estar. Y a partir de eso, bueno, se fueron mostrando las caras y dijeron, bueno, hay que vencer al miedo, tenemos que salir, tenemos que juntarnos. Y francamente, ese ejercicio creo que nos ha potenciado a nosotros y le ha dado un poco de esperanza al vecino común que dice, bueno, tenemos un lugar en donde podemos empezar a poner un granito de arena para que la situación de Merlo cambie. Horacio Luna Cepeda, usted mencionaba en las conjeturas respecto a por qué ahora aparece publicada esta noticia de Merlo, que los medios alternativos lo han trabajado, pero los medios hegemónicos han silenciado por mucho tiempo, el paquete de leyes que llegó al Congreso. ¿Qué análisis hacen y cuál es su opinión respecto a la ley antiterrorista, entendiendo lo que se vive en Merlo? Bien, pregunta interesante, ¿no? Porque nosotros venimos de la mano de otro debate anterior, pero que tenía que ver con esto, que es un proyecto de ley que ya tiene, creo que, media sanción en la Cámara bonaerense con respecto a ubicar un tribunal en Merlo. Lo que significaría para nosotros directamente que hagamos la valija y nos entreguemos antes de cualquier cosa, ¿no? Porque si el nivel de connivencia que hay con los tribunales de Morón, imagínense si el tribunal está específicamente ubicado en Merlo y quiénes van a hacer los nombramientos. Ya estamos preocupados por eso, que no sabemos cuánto se va a ejecutar. Con un marco legal como propone la ley antiterrorista, obviamente yo voy a estar entre uno de esos terroristas, el cura Miguel Velo va a estar entre otro de los terroristas, en fin, la gente de Rincón van a estar entre otros de los terroristas, y así podemos seguir con la lista. Rosana Matarol va a ser otra de los terroristas. O sea, somos muchos los que efectivamente vamos a estar directamente afectados. Y además, porque yo escuché algunos argumentos con respecto al gobierno, como y de alguna gente que tiene una buena mirada de ellos, como que es una exageración, como que son cosas buenas, pero nosotros sabemos perfectamente que no son exageraciones, y que si la herramienta legal deja una puerta como para poder ir a cortar justamente las posibilidades de que la gente diga que está en desacuerdo, que se manifieste, que se desarrolle un conflicto, bueno, estoy seguro de que cualquiera de estos elementos en manos de los autoritarios que siempre están, o los que están en función, van a hacer daño justamente, y yo no creo que sea otra la intencionalidad. Porque en definitiva, ¿por qué el gobierno debería pagar un costo por una frase que es tan ambigua en donde podría entrar todo? O sea, si hubieran tenido otra intención, digo, en todo caso, bueno, nos equivocamos, reformulamos esta frase para que no haya dudas. Y no lo han hecho. Y el mismo Berbisky, Horacio González y tantos otros que tienen un compromiso incluso con el gobierno, la han criticado. Por lo tanto, yo no tengo dudas que esto no está bien y que seguramente puede ser tranquilamente utilizable contra el conflicto social. Sí, recordando también, bueno, una de las citas de Otacé que aparece en este artículo del Diario de la Nación: no soy Heidi, soy un tipo con convicciones, pero nunca violo la ley. Al estar hecha la legislación, tranquilamente se puede apoyar Otacé en la ley. Tal cual, por eso digo que una herramienta, encima, una herramienta firme en manos de esto, de estas personas, bueno, pueden causar mucho daño. Sí, además, al crearse la ambigüedad en el término terrorista, uno va a tener que comprobar si es o no es terrorista. Mientras tanto, vas a tener que estar en la cárcel. Tal cual, porque se invierte el tema. Ya uno no tiene que probar que... no es la justicia la que tiene que probar que uno es culpable. Uno va a tener que demostrar que es inocente. Bueno, ya no ha pasado que he tardado 4 meses hasta que llegara a otra instancia para que otro juez dijera, bueno, esto no tiene nada que ver. Por lo tanto, por eso, vuelvo a repetir, estamos muy preocupados por esto y también por la instalación del tribunal, de un tribunal en el propio Merlo, dependiendo de Merlo, ¿no? No creemos mucho en los balances nosotros aquí como radio, pero al llegar a esta instancia de fin de año, le queríamos consultar cómo analiza y vivió el año que se está yendo, este año 2011. Casualmente, junto con la gente del Espacio por la Democracia, antes de ayer hicimos una reunión de balance y la verdad que estamos muy, muy conformes, porque hemos pasado momentos difíciles, pero también hemos sabido darle un cauce a esos momentos difíciles. Incluso la gran cantidad de diversidad que hay en el espacio hoy, de sectores que están en el gobierno, otros que no tienen nada que ver, algunos otros independientes, gente sin partido, de organizaciones, de sectores de la iglesia, una cosa realmente importante que se ha podido cuajar al calor de todas las circunstancias que pasamos este año, y tenemos la verdad que muchísima expectativa de que podemos seguir creciendo y construyendo con nada más y ni nada menos con el valor de que se respete la democracia, ¿no? Una democracia real y sin miedo, como venimos diciendo. Por eso en el contexto, digamos, de la patria chica que es Merlo, estamos terminando el año muy, muy, muy bien y con muchas ganas de abordar el año que viene. Horacio Lula Cepeda, de ya, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba Horacio Lula Cepeda, que en el artículo del Diario de la Nación comienza con la felicidad de Horacio Lula Cepeda, apenas resistió unos días. No llevaba un mes como concejal electo de Merlo cuando comenzó su pesadilla. Nunca pensó que ser opositor del intendente Raúl Otacé podría traerle tantos problemas. Lejos de dedicarse a la política, Cepeda tuvo que ocuparse de su libertad. Estuvo preso 4 meses. Me armaron causas sin pruebas, eran todos testimonios de hombres cercanos al intendente, resumió Cepeda al diario La Nación. Asumió como concejal y lo destituyeron. Lo acusaron de cohecho y de amenazas, pero la Suprema Corte bonaerense falló a su favor. Entonces los denunciaron ante la justicia. Recorrió 3 comisarías hasta ser liberado tras 120 días de calvario. Como Cepeda, decenas de dirigentes opositores de Merlo denunciaron al intendente como instigador de persecuciones políticas y violaciones a los derechos humanos, golpizas, secuestros, causas armadas, sospechosos robos, tiroteos, amenazas de muerte, intimidaciones públicas, son algunas de las acusaciones que pesan contra el intendente que lleva 20 años en el poder. El vasco gobierna Merlo desde 1991, tiene fama de ser el varón más duro del conurbano. Pese a que acumuló denuncias en su contra, la justicia nunca lo comprometió. Desde 2003 es un aliado estratégico del kirchnerismo en el conurbano, menciona este artículo del diario La Nación. Dirigentes nacionales y referentes de organismos de derechos humanos lo señalan como responsable de la persecución a opositores. El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, definió el modus operandi del intendente como un método violento, utilizado para enfrentar disidentes. Las patotas de la intendencia son responsables del temor de los vecinos, deberían ser investigadas, también habría que revisar la actuación de la policía y los jueces. Soy un dialoguista. Una pieza clave del PJ bonaerense detalló cómo funciona el método violento. Primero tiran panfletos anónimos con injurias, los concejales opositores crean una comisión investigadora que se hace eco de las acusaciones, para luego concretar la destitución. Si no alcanza con lo político, van a la justicia. Con complicidad de la justicia local, arman causas y plantan testigos. Si es necesario, el opositor puede ir preso. Consultado por las acusaciones, Otacé declaró en un programa de televisión: mi mala fama es inmerecida. Para gobernar Merlo hay que ser duro,

porque nos pagaron solamente para hacerle pasar un susto a tu mamá. Decile a tu mamá que le que nosotros somos gente que la conocemos y que sabemos lo mucho que trabaja y no te vamos a lastimar, pero decile a tu mamá que deje de hacer ese trabajo social porque corre un peligro tanto como usted y toda tu familia. Ese chico no permitió que otros chicos la abusaran de mi nena, de la más chica, ni que la violaran, porque había personas que la querían violar y que la querían matar. A pesar de todo eso, yo intenté seguir trabajando porque yo sabía que el trabajo que yo venía haciendo era un trabajo que necesitábamos en el barrio, pero hubo un tiempo que tuve que dejarlo porque ya no se podía seguir en esa situación. O era mi familia o lo que yo venía haciendo. Y bueno, me tuve que ir del barrio. Me tuve que ir del barrio. A mi hija la veo una vez al año, si es posible, porque ella le trae mal recuerdo. Y la otra nena está conmigo. Tiene 17 años, pero es como que lo vivió todos los días. Psicológicamente está mal. Yo, como mamá, como vecina de Merlo, no quiero dar lástima, porque yo creo que no me merezco lástima. Pero sí pido que si hoy estoy acá sentada, es para que en Merlo, por lo menos tengamos la posibilidad de que nosotros, el pueblo de Merlo, pueda elegir qué clase de política quiere. Se puede sacar toda esa impunidad que hay en Merlo. Muchas cosas están tapadas. Muchas cosas están escondidas y así como me pasa a mí, le ha pasado a miles de compañeros que han querido tratar de mejorar la situación económica. Porque yo no digo que el señor intendente no da una solución, pero yo digo que lo usa, amenaza. O sea, o estamos con Otacé y si no estamos muertos todos. La gente común, ¿no? La gente común es violenta. La violencia no es más común de lo que la gente común piensa. ¿Será que la violencia es propiedad exclusiva del deporte, de una barra brava o de un sector socioeconómicamente sumergido y castigado? ¿O será que la semilla de la violencia está esperando en nosotros, latente desde siempre en cualquiera de nosotros? Por ejemplo, un conductor se toma a golpes de puño furiosamente con un peatón en cualquiera de nuestras principales avenidas. Otro comerciante es brutalmente agredido y herido. La policía tiene que intervenir porque en un barrio bien, en un colegio bien, una patota de niños bien golpea salvajemente a un compañero. Vecinos de cualquier arrabal de nuestra ciudad, armados y con miedo, abaten a dos menores presuntamente delincuentes, presuntamente consumidores. Otra mujer muere víctima de la violencia doméstica, habría hecho 3 denuncias. Vamos a hablar de la violencia desde la violencia misma. Y advertimos a los señores espectadores, que la terminología utilizada a continuación podría herir la sensibilidad de los aquí presentes y nos sabrán disculpar, pero es que hablamos de la violencia. Unos amargos, unos buchones, llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón, con el culo roto porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado, como ya estoy jugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta. Vos me mandas la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado.

Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Tenés información para compartir? Escribí un correo electrónico a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Parece que marcha bien. Marcha bien y marcha media máquina. En un comunicado de prensa, los obreros de Sanón volvieron a la ruta y también a manifestarse en las calles de Neuquén. La gestión obrera de Sanón cumplió 10 años defendiendo los puestos de trabajo, manteniendo la lucha y la producción con las banderas bien alto, luchando codo a codo con distintos compañeros y compañeras que dieron y dan pelea día a día en defensa de sus reivindicaciones, buscando de los inicios la tan necesaria coordinación entre los luchadores y luchadoras, pero hoy estamos ante la pelea de sostener esta experiencia de control obrero y de sindicato clasista, enfrentando la indiscutible crisis del capitalismo que acoge al mundo entero y que se expresa profundamente en los países imperialistas y en los geopolíticamente importantes para el control de poder de imperialismo de Estados Unidos. Argentina tuvo su peor momento en la crisis de 2001, de la cual se parió el proceso de Sanón y del que pudimos empalmar con los sectores combativos de aquel momento y basándonos en el apoyo de la comunidad que nos permitió llegar a lograr este enorme proceso de 10 años. Generamos aliados, que hoy muchos no están o están cooptados, pero surgieron nuevos con los cuales seguimos emprendiendo esta tarea de transformar el poder que tenemos como clase trabajadora para que se ponga a la cabeza de las luchas por nuestras demandas y, por qué no, con la batalla más grande que es transformar esta sociedad de explotación. Asistimos a un nuevo escenario de crisis, mucho más profunda y que muchos definen como histórica, donde se ve en el proceso de levantamiento como en Egipto y donde esta pequeña pero importante experiencia de control obrero se puede transformar en un ejemplo a seguir. Ante este panorama, la gestión obrera de la pelea para sostener y poder dar un paso al frente y llevar las banderas hasta el último rincón. Desde que se votó la expropiación, el gobierno ha dilatado los tiempos para que no se concluya el trámite que fue votado en la legislatura en el año 2009. Y esto, sin dudas, es para apostar a que esta experiencia no pueda afrontar los efectos de la crisis y desaparezca definitivamente. Sobre este eje, nuestro compañero Rubén Bustamante realizó una entrevista con Cristian Mellado de esta experiencia autogestionada por los trabajadores. Hace instantes hablaba de esta forma. Cristian. Sí, ¿qué tal? Cristian Mellado. Bueno, te habla Rubén Bustamante desde aquí, desde FM Moreno, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. A lo largo de este año hicimos varias notas con ustedes, destacando lo que significa Fábrica Sin Patrones, y siempre hemos tenido la seguridad que no hay nada que esté determinado si no es a través de la lucha, y más cuando las experiencias rompen con un sistema y un modelo. Hoy están en la calle y a la distancia te pregunto la razón y los motivos que llevan a seguir defendiendo una fábrica sin patrones. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a usted, a toda la audiencia. Sí, mira, justamente después de 10 años, ¿no?, de haber recuperado la fábrica, de no haber resignado ningún puesto de trabajo, levantamos lo que es una fábrica tan grande como es Cerámica Sanón, con muchas maquinarias y la cantidad de trabajadores que éramos, levantamos desde aquel 2001, ¿no?, en plena crisis que nos tocó vivir y justamente recuperar la fábrica. Así que bueno, a 10 años con todo lo que hemos podido conseguir, digamos, ha sido mediante a la lucha interna para hacer funcionar la fábrica y a la lucha, digamos, en las calles, movilizándonos, cortando ruta, estando difundiendo, digamos, la lucha nuestra a toda la comunidad y llevarle la claridad de lo que estaba sucediendo. Y hoy nuevamente nos encuentra que justamente a 10 años hay una ley de expropiación que ha sido votada en el 2009, en agosto del 2009, y a 2 años no se ha finalizado esto. Entonces estamos ya a días de terminar el 2011 y bueno, se ha venido teniendo algunas reuniones con el gobierno provincial, pero en definitiva reuniones que no han dado ningún tipo de respuesta, ¿no? Y nos impide, digamos, justamente poder acceder a un financiamiento o a un crédito para renovar las maquinarias. Esta fábrica hoy a 10 años y bueno, todo lo que anduvo con la patronal y no se le pudo hacer en aquel momento, no se le hizo mantenimiento, digamos, a las maquinarias, y en este tiempo nosotros hemos podido realizar algunos mantenimientos, no hemos podido renovar, digamos, las maquinarias, y bueno, nos impide tener una continuidad en la producción, ¿no? Hoy, si no se logra este paso que tiene que ver con lo legal, ustedes no pueden tomar crédito. Si no pueden tomar crédito, no pueden adquirir lo necesario para seguir produciendo, ¿es así? Sí, justamente uno de los motivos, pero también son decisiones políticas. Pero no tengo la menor duda de eso, de que son decisiones políticas, claro. Como bien lo decías vos hace momento, digamos, hemos tenido que permanentemente manifestarnos, permanentemente cortar las rutas para poder doblegar, ¿no?, las decisiones políticas que hemos... nosotros sabemos que mediante esto hemos podido conseguir también tener la continuidad laboral, así que bueno, esto justamente es un momento donde a 10 años, donde hay 450 familias que dependen de esta fuente laboral y que justamente hay responsables políticos que tienen que, no pueden mirar para otro lado, sino que una fuente laboral que aparte de las 450 familias, todo el alrededor, ¿no?, que significa el funcionamiento de la fábrica, y que justamente al no poder acceder a estos créditos, o este financiamiento en maquinaria, digamos, nos impiden poder tener una continuidad, una buena continuidad con la producción y todo. Así que bueno, en el intermedio de esto, nosotros qué decimos también, porque también, digamos, hay propuestas, digamos, para poder salir de esto. Hay alrededor de 70.000, la falta de 70.000 viviendas en la provincia de Neuquén, y bueno, y acá están los pisos y los revestimientos para construir esas casas, esas viviendas y bueno, escuelas y hospitales como se necesitan. Ser proveedores del Estado. Claro, y también hay fábricas recuperadas como Estefani, como Cerámica sí. del Sur, que proveen los ladrillos huecos. Entonces, también hay una decisión, tiene que haber una decisión política ahí también, ¿no? Porque acá, como en todo el país, bueno, se mueren familias enteras en casillas durante el invierno, en verano, digamos, mediante estar bajo una chapa se cocina, y bueno, y justamente esto lleva a que tengamos una solución en conjunto también, pero bueno, las decisiones políticas por eso no están, y cuando no se dan la respuesta necesaria también llegamos a un punto como este de hoy, que bueno, que estamos haciendo solamente una jornada de difusión frente a la ruta, donde entregamos un volante y le explicamos a cada vecino que pasa en el auto, a cada vecino que pasa en colectivo, le vamos explicando cuál es la situación nuestra. Porque también explicándole que si no tenemos respuestas, tenemos que ir buscando los pasos para justamente sacar las respuestas que necesitamos y con la urgencia, ¿no?, de mantener la fuente de trabajo. Te pregunto, en función de este planteo que hacías vos, que hace a la emergencia habitacional o a las condiciones de subsistencia que tienen los hermanos allí en la provincia, si necesariamente tiene que pasar por el gobierno la autorización o estudian algún esquema de construcción de viviendas populares que vincule a Facimpat con los vecinos, con la gente directamente, como se dice. Sí, en ese sentido hay permanentemente, digamos, nosotros como siempre lo planteamos, la fábrica está al servicio de la comunidad, pues fue justamente la comunidad la que sí. defendió esta fuente de trabajo. Nosotros en digamos, durante el año, durante los meses, vamos donando metros cuadrados para familias que más necesitan, y que justamente desde ahí poder encarar algún tipo de vivienda que se puedan llegar a realizar, digamos. En todo este tiempo, entre estos 10 años, hemos donado miles y miles de metros para justamente muchas familias que necesitan las viviendas. ahora la responsabilidad, justamente la decisión política y la responsabilidad de crearla, de llevar a hacer las viviendas, tiene que ser por parte del Estado. Y eso justamente, bueno, es lo que hace un tiempo también atrás, en esta misma legislatura que votó la ley de expropiación que no se finalizó, votó también que se van a construir en 5 años alrededor de 30.000 viviendas. Esto fue votado hace meses, que justamente, bueno, estamos diciendo que en el mientras tanto que se empiecen a construir estas viviendas, acá están los cerámicos que justamente se pueden hacer las compras anticipadas. Nosotros no estamos pidiendo nada regalado, sino que estamos diciendo bien que tenemos nuestros cerámicos para justamente poder financiar maquinarias o bien repuestos para poder arreglar las que tenemos, ¿no? Pero justamente no está, digamos, variantes que proponemos son muchísimas. Ahora las decisiones políticas y bueno, lo que no quieren y ven como algo raro o algo que es un mal ejemplo, esta experiencia como la de Sanón, seguramente el planteo de ellos es no dar respuesta o decir que no directamente, ¿no? ¿Cómo es la composición de la legislatura de Neuquén? La legislatura está, digamos, está compuesta por el oficialismo, que tiene amplia mayoría, digamos, que es justamente el MPN, que es el movimiento... El histórico Movimiento Popular Neuquino de claro, Zapac, que estuvo Sovich también. Tiene 50 años, sí. Y justamente, bueno, hoy por hoy está, digamos, la mayoría la tiene el oficialismo, pero también, bueno, nosotros ahí también tenemos justamente una voz de trabajadores, una voz de ceramistas que bueno, que la comunidad también apoyó en este momento de poder avanzar justamente en el terreno político y poder llevar no solamente la demanda tan urgente como es la financiación de la expropiación, sino el sistema de salud acá de la provincia, salud pública, educación pública, y que justamente una voz de uno de los trabajadores de Sanón va a estar este año que viene, va a estar ahí también llevando adelante. Pero bueno, sabemos que somos minoría, pero justamente sabemos también que la lucha se da en las calles y que desde las calles, las movilizaciones son las que en definitiva obligan al poder político a tomar decisiones que justamente respondan, que tienen que responder a la clase trabajadora, ¿no? Muy bien, la última consulta, compañero. En concreto, ¿qué es lo que no está entregando el poder político de Neuquén para que Facimpat pueda seguir desarrollando? Supongo que ustedes van a seguir desarrollándose en la lucha y en la calle como siempre lo han establecido, pero el poder político, ¿qué está negando en este momento? Y justamente esto, que finalice la ley de expropiación que ellos mismos votaron en el 2009 y que tienen que finalizarla, digamos. Hay trámites que lo podían haber hecho, digamos, al momento que se votó la ley de expropiación. Te pregunto cuáles son los trámites. En concreto, ¿qué es lo que no ha culminado la administración del Movimiento Popular Neuquino? Lo que votó la expropiación, la votada por el oficialismo, fue una expropiación por avenimiento, que significa de que, digamos, que llevó adelante la expropiación el gobierno provincial, pone a los tres grandes acreedores un monto significativo de la deuda, digamos, que rondaba los 230 millones, un monto significativo, un acuerdo entre los tres grandes acreedores, que uno en la misma provincia, de 23 millones. Bueno, ese trámite no lo han realizado, digamos, justamente poner esos 23 millones a los tres grandes acreedores para que justamente la jueza ya reciba la expropiación y se la ceda a la cooperativa Facimpat. Está faltando esto, y que justamente es lo que siempre denunciamos nosotros, ¿no? Se gastan millones para empresarios y financiaciones maquinarias que nunca se pagan para muchos empresarios, al mismo Sanón en aquellos tiempos, y bueno, justamente para tener la continuidad laboral de 450 familias que se hicieron cargo de una fábrica, no está esto de poder resolver cuanto antes la expropiación para poder seguir continuar la fuente laboral, ¿no? Bueno, a la distancia, como siempre, un fuerte abrazo de compañeros de esta radio recuperada, a ustedes, los compañeros ahí de Facimpat, y siempre a disposición de la lucha. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, y bueno, le mandamos un abrazo grande, y bueno, y también los esperamos cuando quieran visitar la fábrica Sin Patrón. Cómo no, un abrazo. Hasta luego. Thank you. Ahí escuchábamos la entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante a Cristian Mellado. Nos llegaron mensajes al 1561-540359. La murga es la más auténtica expresión del pueblo oriental, militancia, compromiso, responsabilidad, creatividad, felices fiestas, que poder no sea igual o sinónimo de impunidad en ningún espacio o actividad. Nos manda Miguel Bulgari. Desde aquí un saludo a nuestro amigo que está escuchando la radio. Que la pase bonito en esta Nochebuena y Navidad. También vamos a estar hablando en instantes con algún integrante latinoamericano, porque hoy es el último programa a las 19 horas aquí en esta radio recuperada del año. Van a continuar los compañeros, pero va a ser el último programa del año aquí en la 90.1. Nosotros continuamos, algunos celebrando ya de anticipado la Navidad, otros recién ingresando al clima navideño. Mucha gente en los locales de Moreno, ¿eh? Mucha gente, porque es así, el consumo crece. El consumo crece, claro está. Nosotros continuamos en la 90.1 en Nunca es Tarde de la siguiente forma. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. We'll be right back. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Latido Americano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latido Americano. Los hombres de la tierra, de Latinoamérica. Todos los viernes, de 19 a 22 horas. Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1, que impidió la libertad. Estación de información. Quedaron sin payos que traicionan la verdad. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. Y del presente, ¿quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. La calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle. La calle a la calle. Para informarte, nunca es tarde. Canalla, eso no se le hace a quien te quiere bien. Colegas, tanto tiempo. Es verdad lo que dice Serrano. No se hace a lo que te tratan bien esas cosas. Vamos al resumen de la semana, levantando un poco aquí el clima y la voz en la 90.1, dándole forma, dándole cuerpo a la voz. Nos vamos al penúltimo resumen de este ciclo de Nunca es Tarde de este año, donde vamos a estar escuchando lo que emitíamos el día lunes, luego de muchas actividades el fin de semana, realizadas radios abiertas y charlas debates en distintos puntos del distrito. Sobre las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, pudimos dialogar con Ignacio Vélez, de la agrupación John William Cook y del Partido de la Victoria, porque se mencionó y se fue crítico por parte de las organizaciones que participaron de diferentes actividades sobre la seducción del gobierno nacional hacia las organizaciones sociales y la utilización de programas sociales para seducir a estas organizaciones. Escuchamos a Ignacio Vélez, que responde a las críticas que se escucharon en los micrófonos de las distintas radios abiertas realizadas en el distrito. Es una posición política distinta. Yo considero que es una posición política que parte de una premisa errónea. Organizaciones que integramos el Frente para la Victoria y que venimos de experiencias que no tienen que ver con la institucionalidad partidaria tradicional, nosotros nos sentimos interpelados políticamente por este gobierno. Venimos de una matriz peronista, comprendemos que los procesos de organización popular no se traducen en partidos de clase en la primera instancia, sino que se traducen en movimientos nacionales, y caracterizamos al kirchnerismo como un movimiento nacional. Hubo conquistas, hubo políticas de gobierno que nos permitieron sentir convocados, y acá estamos, digamos. O sea, no hubo De hecho, no creo que capaz podés, la pregunta va muchas veces enfilada a la cooptación, a una cooptación económica, como que nos compraron. No, consulta por lo que se manifiesta, ¿no? Sí. Saber su posición. No creo que sea la mejor manera de caracterizar a la cooptación, porque objetivamente somos experiencias que tenemos, una matriz política, un programa político, y que comprendemos que digamos, los procesos de organización popular se van manifestando a través de frentes nacionales, donde, por ejemplo, integran otras clases sociales que no son exactamente las del pueblo. En esa expresión movimentista entendemos que se van desarrollando los procesos populares. Entonces, la categoría de cooptación entendemos que es, inadecuada o pobre, digamos, para interpretar eso, sino simplemente nos sentimos interpelados políticamente y somos organizaciones que tomamos definiciones y nos hacen posicionarlo, en este caso, dentro del Frente para la Victoria, apoyando a Cristina Fernández. El martes nos trasladábamos a Capital Federal, donde se realizó el acto unitario Memoria, Verdad y Justicia respecto a 10 años de la jornada del 19 y 20 de diciembre de 2001. Debemos informar que muchos de los medios de comunicación a través de sus sitios de internet están publicando que el gobierno de la ciudad reinstaló el árbol navideño en Plaza de Mayo. Recordemos que se había realizado la quema del árbol navideño. Perfil.com dice quema vandálica. Instalado en Plaza de Mayo, y autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires asistieron hoy a la ceremonia de bendición del nuevo pesebre y árbol de Navidad que fueron colocados conjuntamente por la comuna y el arzobispado porteño. Escuchamos a Patricia Walsh, que habló con nosotros respecto a uno de los temas de la semana, fue la ley antiterrorista, es la ley antiterrorista, y esto nos dijo. Más allá de todas las maniobras en relación a quién se queda con el poder en este país, lo cierto es que nosotros denunciamos lo que significa mañana o pasado aprobar una ley nefasta, vergüenza debe darle a Remo Carlotto votar la ley antiterrorista en la Cámara de Diputados de la Nación. El hijo de Estela Carlotto, ¿qué pasa? ¿No aprendió nada de derechos humanos? ¿No sabe que esta legislación es para criminalizar la protesta social? Él tiene, como yo, familiares que eran acusados de terroristas. Bueno, yo, que por supuesto he vivido la experiencia de ser, entre comillas, hija del terrorista Rodolfo Walsh, hija de la terrorista María Victoria Walsh, estoy denunciando que tenemos que hacer lo posible para que la ley no se apruebe. Se va a aprobar porque tienen el número, porque tienen la obediencia debida. Se va a aprobar en extraordinarias con el temario que impone el Poder Ejecutivo, o sea, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la firma de Julio Alac, con la firma de Aníbal Fernández. Bueno, muchas veces han aprobado leyes vergonzosas. Aprobaban también, años atrás, punto final, obediencia debida. Y la lucha derrotó esas leyes de impunidad. Y esta diputada de mandato cumplido era la que les presentaba el proyecto para anularlas. Entonces, construyan el relato que construyan, así nazcan de nuevo, escriban sus propias biografías otra vez, son lo que son, y nosotros los que luchamos. Nos trasladamos al día miércoles, iba a realizar a las 16 horas de ese día una reunión en el Palacio Comunal entre los vecinos de Bon Giovanni y el intendente Mariano Huez. Esto no sucedió en la comuna, sí en el barrio donde se acercó Mariano Huez y habló con los vecinos. Escuchamos cuando nos comunicábamos con Juan Ruedi del M29, que también integran las asambleas que se realizan cada 15 días en el barrio Bon Giovanni. Esto nos decía sobre las respuestas de Mariano Huez el día miércoles en el barrio Bon Giovanni. Ahí quedó claramente visualizado tres situaciones. Por un lado, vecinos que están ocupando tierras que pertenecerían, digamos, al municipio, estarían en la situación de ser tierras fiscales, que por ese lado se podría avanzar en la regularización dominial, ¿no? En un proceso que se comprometieron a hacer con esos vecinos. Uh-huh. Por otro lado, hay alguna tierra que es de particulares, que también, debido a que son particulares que no han reclamado sobre esa tierra y que la situación, digamos, es precaria sobre la misma, el municipio se comprometería a avanzar en tomar contacto con esos propietarios y ver cómo, en segundo paso, ir hacia la regularización de la tenencia, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos dos situaciones. La tercera situación es todas aquellas casas que están ocupadas sobre la ribera del arroyo Catonas, que van entre el Jahuel y 2 de Abril, donde hipotéticamente el propietario sería Pierodato. Uh-huh. Ahí se plantea un escenario diferente, porque va a haber que avanzar primero, y en esto estuvo por lo menos de palabra el compromiso de Güez, de avanzar primero en reunirse con Pierodato, ver que fehacientemente esa documentación que dice él tener sea la real, tener bien en claro cómo él adquiere las tierras. La documentación, ¿significa esto que ha mencionado la gente del lugar, que Pierodato habría comprado las tierras a Danilo Pastore con gente incluida? Claro, es esa situación, pero hay que ver bien. Yo en un momento le consulté si, digamos, existía una cadena de boletos, si tenía un boleto que acreditara que era el legítimo comprador, uh-huh, en qué situación había adquirido el inmueble. Cuestión de que se comprometieron en avanzar para tener, chequear bien a fondo esta cuestión. Y por el otro lado, el planteo, digamos, de violación abierta a los derechos humanos, ya que se vienen sufriendo una innumerable cantidad de agresiones por parte de Pierodato. Y en el día de ayer nuestro compañero Rubén Bustamante hablaba con Alejandro Olmos Gaona respecto a las diferentes legislaciones que se están trabajando en el Congreso, que son resultado de tratados internacionales. Esto decía en el día de ayer Alejandro Olmos Gaona. El gobierno argentino firmó dos tratados internacionales. Esos dos tratados internacionales lo obligan, por la Constitución Nacional, adecuar su legislación penal a esos tratados. Esos tratados son lo que figura en la ley antiterrorista, es la reproducción exacta de esos dos tratados. Uno, que es un tratado internacional celebrado por las Naciones Unidas, y otro es la Convención Interamericana contra el Terrorismo que firmó la Argentina y fue aprobada por una ley del Congreso hace ya varios años. Entonces, yo no exculpo al Poder Ejecutivo, pero acá lo que tendría que haber hecho el gobierno es denunciar esos tratados. Ahora, lamentablemente, acá hay mucha confusión. Si el gobierno no denuncia esos tratados, inevitablemente no tiene otra alternativa que mandar la ley que mandó al Congreso. El gobierno no puede denunciar esos tratados, no lo hizo. Atento a que el argumento es, nos van a imponer sanciones y nosotros no podemos de ninguna manera soportar ni queremos hacer lo que el GAFI nos sancione. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una convalidación al momento de los tratados que sería muy bueno que lo pudiésemos explicar, no sé si es el momento, si tenés el tiempo, en qué consisten esos tratados, qué establecen, porque se vota en el Senado y en diputados. La Convención Interamericana contra el Terrorismo establece toda una serie de tipificaciones, sí, de lo que es el delito de terrorismo, de lo que tienen que hacer los estados, de las sanciones gravísimas que tienen que imponer. La disposición de las Naciones Unidas es exactamente igual y además habla para los delitos de lavado de activos, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Aquí lo que tendría que haber hecho el gobierno no es transcribir esas dos convenciones. Tendría que haber establecido, señores, aquí se puede considerar eventualmente como delito de terrorismo el ataque a embajadas, instituciones del Estado, etcétera, etcétera, y poner un articulado dejando aparte, claro, que no se considera ningún tipo de delito de terrorismo aquello que tenga que ver con la protesta social. Ahí escuchábamos a Alejandro Olmos Gaona respecto a este paquete de leyes que se votaron en el Congreso, que delegó tanto poder punitivo en favor de fuerzas de seguridad y jueces que ya no tiene argumento de defensa por parte de esta ley antiterrorista. Otra vez está una ley antiterrorista. Seguimos nosotros en Nunca es Tarde, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Bien? En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. Escuchando a Iván Noble con Raja Rata. Caballeros de la Quema, en realidad. Sí, sí. Estamos aquí en la 90.1. Muchos ya cerrando el año. Está nuestro compañero Martín Raffo, porque en el día de hoy se va a producir el último programa de este año de Latinoamericano. Y para que los oyentes estén atentos y queden sintonizados en la 90.1 y sepan qué va a haber en el día de hoy, está nuestro compañero Martín Raffo para contarnos. Martín, Fernando te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. ¿Qué habrá en el día de hoy, el último programa del año? Bueno, como nobleza obliga al hacer el último programa del año, estaremos recorriendo un poco las principales noticias de cada uno de los países de América Latina y el Caribe durante el año, tratando de hacer un repaso y recordando aquellos acontecimientos más importantes que de alguna manera también nos permitan hacer un balance de qué fue de la historia de América Latina este año 2011. Y estaremos trabajando con un poco menos de profundidad de lo habitual, pero estará presente en el programa también todo lo que fue la cumbre del Mercosur, que se realizó esta semana en Montevideo. También trabajaremos un poco las consecuencias de la ley antiterrorista aquí en la Argentina y cómo esto también se expresa en otro país de América Latina. Uh-huh. Estará presente la visita de Rafael Correa a Colombia, renovando las relaciones bilaterales que habían quedado suspendidas luego del bombardeo en el 2008 que produjo el ejército colombiano en territorio ecuatoriano. Recordemos que ese bombardeo, si bien entonces presidía Colombia Álvaro Uribe, el ministro de Defensa, que también fue uno de los que ordenó el mismo, fue Juan Manuel Santos. A pesar de esto, Santos está dando una nueva política para recuperar las relaciones que había roto Álvaro Uribe, y bueno, se cerraron esta semana en Ecuador. También estará presente en el programa de hoy todo lo que dejó el cambio de gabinete de Ollanta Humala y cómo el conflicto con la lucha que están llevando los pobladores de esta región en contra de la asentación de una minera que está destruyendo el medio ambiente y que los va a dejar sin agua en el territorio que habitan, lo ha llevado a cambiar su gabinete, más que en un giro hacia la izquierda, todo lo contrario. De hecho, le da mucho poder a exmilitares y esto marca una adaptación de Ollanta Humala a la política estructural que venía teniendo Perú, tanto con Alejandro Toledo como con Alan García, ¿no? Estos van a ser centralmente los temas. Estarán presentes también los principales artistas que el latinoamericano estuvo tratando de dar a conocer durante todo el año con sus temas musicales y una despedida. Y un festejo, ¿no? Me imagino que si está Leonardo Smerling en la producción, algún festejo debe estar preparando el tipo. Sí, siempre hay un festejo. Leo es el especialista en este tipo de cosas. Estaremos festejando haber podido terminar un año más junto con la radio, 5 años ya de latido también en el aire, y viendo de qué forma nuevamente abrimos las puertas del programa para que sean los oyentes los que también sigan ocupando la producción de Latido y podamos enriquecer el trabajo para el año que viene, ¿no? En esto de abrir puertas, ¿cómo les fue con el programa de la semana pasada que se realizó directamente desde el Churqui? Muy interesante, la verdad, una muy buena predisposición de los compañeros de las asambleas de estudiantes chilenos y colombianos en la Argentina, que abordaron prácticamente todos los temas. Uno siempre se queda con gusto a poco, a pesar de haber recorrido durante 3 horas la realidad de los estudiantes en ambos países, con algo de presencia de público. Nos hubiera gustado también tener mayor presencia de los oyentes, pero bueno, sabemos que son fechas complicadas para la época, que hay muchas actividades conjuntas, simultáneas. Por supuesto también que se transmita por internet y por la radio, esto ayuda a que se prefiera a veces mantener la escucha del programa a través de la radio y no acercarse al lugar, pero por suerte tuvimos muy buenas devoluciones. Los chicos, incluso tanto de Colombia como de Perú, hicieron contactos con oyentes de sus respectivos países, de Chile. Uh-huh. Y bueno, la verdad que un balance bastante positivo como para continuar repitiéndolo, ¿no? Estaremos escuchando Latido Americano. ¿Usted mandó cartitas a Papá Noel? No, mi hijo mandó. Yo no mandé. Porque llegó un regalo acá, adelantado, y nosotros, por lo menos nunca es tarde, no va a estar, pero va a estar Leonardo Smerling transmitiendo aquí en Navidad y Nochebuena, no sé lo que va a suceder. Ya lo hizo el año pasado, así que sí, la nave no explotó. Esperemos que no pase este año, ¿no? Esperemos que no pase este año. Pero llegó un regalito acá. ¿Ah, sí? Se lo voy a escuchar un poquito. A ver. Y luego cerramos un regalito que llegó de Navidad, que ahí lo está buscando nuestro compañero Rubén Bustamante, desarmando el paquete. Mire, escuche. Mariposa Pontiac, toma uno. ¿Vio qué regalito le trajo Papá Noel aquí? Muy bien, impresionante, ¿eh? Sabemos que a usted le gusta mucho, pues se fue a Tandil a ver al indio Solari, pero acá no estaba Solari, estaba con los Redondos de Ricota, en el primer demo. Bien, un lindo regalo, ¿eh? Como si hubiera escrito una carta, especialmente. Como si hubiera escrito una carta, pero le vamos a regalar al final del programa, sintoniza la 90.1, un tal Brigitte Bardot. Versión demo, ¿le parece? Muy bien, claro. Para pongo la radio y me quedo escuchando. Está bien. Así que Papá Noel llegó, no sabemos si los Reyes llegan. Llegó Papá Noel. Bueno, esperemos que los Reyes también, ¿eh? Le esquivamos igual a la etapa mercantil. Llegó así de casualidad, abrimos los paquetes y apareció los Redondos de Ricota. Bien. Un saludo, pásela bonito. Un saludo, Fernando. No coma tanto pan dulce, no se atore ahí con la sidra. No, por supuesto. Siempre precavidos. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba nuestro compañero Martín Raffo. Porque en el día de hoy, último programa del año de Latido Americano, nosotros nos estamos yendo. Quédate para escuchar la repetición de Recorte Informativo en el día de hoy con la conducción de Cintia Medina y acompañada de Cecilia Rodríguez. Nosotros hicimos Nunca es Tarde, aquí Cecilia Rodríguez en la producción periodística, Cintia Medina, Rubén Bustamante y quienes habla, Fernando Ochoa. Muchas gracias por estar. Habrá novedades la próxima semana para ver cómo se va escribiendo el 2012. Estaremos informando seguramente lo que va a suceder en materia de programas aquí en esta radio recuperada. Nosotros te agradecemos, muchas gracias por estar acompañándonos, a Miguel que estaba escuchando la radio, que también todos ustedes la pasen bonito en estas fiestas, que sirva para autoanalizarse y también proyectar hacia adelante y hacia futuro, y disfruten, bailen mucho, que hace muy bien para estas fiestas. Lleven paraguas porque anuncia que va a haber malos climas, pero todo puede pasar, vio que en las fiestas a veces las nubes están y luego se van. Muchas gracias por estar aquí en esta radio recuperada. Nos encontramos nuevamente nosotros aquí el día lunes. Hasta luego. Un tal Brigitte Bardot.